Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas. Aquí estamos de nuevo con una nueva edición de Mixtape. Bienvenidos, bienvenidas. Os saluda quien os acompañará en esta horita, Mercedes Herrada. En este mixtape número 166 vamos a descubrir muchísimas novedades, nuevos lanzamientos y adelantos del panorama nacional, pero también internacional, con la música de, y no en este orden, de Defecto, Fatiga, Bruce Dickinson, Chase the Bear, Shy Gum, Paradise Lost, Las Legañas, Acero, con la colaboración de Xavi Moreno de La Fuga, Motorhead con The Damned, Imperial Domain, Maldito, Matas con Caos Urbano, Sabaton y los Chuck Spadina. Gracias desde ya por escuchar Mixtape desde Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock, cada martes de 10 a 11 de la noche, con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde y los domingos a las 9 de la noche. Además, en el canal de iVoox de La Veu de Montcada y Reixac en laveu.cat, en el apartado de podcast, todos los martes a partir del mediodía más o menos, y a partir de los miércoles en muchas otras plataformas de podcast. Como siempre, toda la información la encontrarás en la web mixtaperadio.online. No podemos empezar mejor el programa con Fatiga, la banda de punk rock melódico de Valencia. Acaban de lanzar su nuevo tema, Profetas, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Llega después del éxito de Festín de Cuervos, donde colaboraron con TV de los Flashback y los Mi Fritos en The Quimichetos. ¡Vamos con ellos! Lejos, quiero matarnos. Ya no me queda priva para aguantar a idiotas que me quitan vida. Todo se ría. Es lo nuevo de Maldito Matas junto a Caos Urbano, un auténtico trayazo punk, combativo y con mucho carácter. Los manchegos vuelven con fuerza y dejan claro que vienen pisando fuerte con este adelanto de su próximo disco Himnos desde el infierno. Ahora vamos con Chuck Spadina, la banda canadiense que ya hemos ido presentando aquí en Mixtape con varios de sus singles. Johnny de la banda me cuenta que este nuevo tema que vamos a escuchar, Dean from Hell, nació de una historia muy curiosa. Un tipo que no quiso cambiarle una Dean from Hell por una Telecaster. Para quien no lo sepa, la Dean from Hell es la guitarra icónica de Dimebag Darrell de Pantera, una bestia del metal con un sonido brutal y un diseño inconfundible. El resultado es una canción con sentido del humor, buen riff y mucho punk rock. Y justo después, casualmente, le seguirá otra banda canadiense, 6TPA, desde Vancouver. 6 músicos, energía a tope y con un nuevo single, Demons, cuarto adelanto de su próximo álbum. Wanna play Deep from Hell. It's gonna have lightning bolts. I'm gonna strand with hell. We're gonna rock and fucking roll. We're gonna stay up all night. We're gonna lose control. Take your fucking soul. He's playing fucking hostile on the radio. Let's get Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Celebrar el 50 aniversario de Motorhead, pronto se lanzará el disco Killed by Death, a punk tribute to Motorhead, que sale el 31 de octubre con bandas como Rancid, Pennywise, Leckwagon, The Bronx o esta misma versión que acabamos de escuchar de The Damned con Lemmy Ninninit. Nos vamos ahora a Almería, que tenemos nuevo single de Las Legañas con Ver el Sol y luego a Teruel con Los Acero, desde su nuevo álbum Tras la Madrugada, con 10 temas. Aquí los escuchamos de nuevo Mixtape con la colaboración de Xavi Moreno de La Fuga en Hijo de la Rueda. Me besaste, te acaricié.

Es una de esas canciones que cuando la escuchas ya no te la quitas de la cabeza. Paradise Lost, la banda británica fundada en 1988, ha publicado su 17º álbum de estudio titulado Ascension. Aquí los hemos escuchado con el tercer single Tyrant's Serenade. De entre los temas recibidos vía Wormhole Death Records, te presento ahora a Imperial Domain, veteranos del melodic death metal sueco procedentes de Uppsala con History Repeating. Este tema es un adelanto de su nuevo álbum Portentum previsto para el 14 de noviembre. We'll be right back. eternal darkness rise. Hatred sears the skies. Nexus of despair. Death is lurking. Eternal Descent de Defecto, banda de metal de Copenhague, formada en 2011 por Niklas Sonne a la guitarra y voz, Frederik Møller a la guitarra y Thomas Bartholin al bajo. El tema es un adelanto de su próximo álbum Echoes of Isolation, que sale 31 de octubre. Como dice Niklas Sonne, la canción explora la espiral interminable del insomnio, donde las noches se sienten como prisiones, los pensamientos no dan tregua y la línea entre sueños y realidad se difumina. Seguimos ahora con la actualidad. ¿Qué te parece una dosis de lo nuevo de Sabaton con Nothing More? Todo un temazo que han titulado Crossing the Rubicon. cradle to the sword, a sign of what's to come, of what can be undone. On to conquest and to fate, in the footsteps of the great. A consul on the move is building bridges, and his enemies enter the field, knowing the fate has been sealed. Africa, Italy, Spain, and Gaul will kneel. He's just in the Rubicon, heading home to where he belongs. Tattooed Millionaire, tema que da nombre al primer álbum en solitario de Bruce Dickinson de 1990. Todavía quedan algunos minutillos, pero ya es hora de despedir el programa. Llegamos al final del mixtape número 166. Pues yo quiero agradecerte antes de escuchar el último tema, La Escucha. Muchísimas gracias de corazón. Y por qué ya me despido es porque el tema, después os hablo de él, pues dura alrededor de 8 minutos. Y yo siempre que puedo, aunque sea el último tema, pues intento hacer todo lo posible para que lo escuchemos siempre lo más completo posible. No me cansaré de recordar dónde puedes escuchar los episodios de Mixtape desde Asalto Mata Radio Rock, además de la primera emisión los martes a las 10 de la noche. Cuentas también con la redifusión el miércoles a las 3 y sábado a la 1 de la tarde y los domingos a las 9 de la noche. También podrás encontrar este y todas las demás ediciones en asaltomatarradiorock.com/mixtape, desde iVoox de La Veu de Montcada y Reixac y desde laveu.cat en el apartado de podcast. Podrás encontrar también esta y otras ediciones anteriores y a partir de los miércoles en muchísimas otras plataformas. Toda la información, ya lo sabes, la puedes encontrar en mixtaperadio.online. Cerramos el programa con Whispers of the Black Net Woods de Schreigam, banda alemana de black metal atmosférico. El tema forma parte de su segundo álbum, Miracombs and Darkness Shall Reign, ya publicado. Un abrazo enorme, os dejo con ellos. Un abrazo enorme de Mercedes Herrada, que vaya muy bien y hasta el próximo mixtape.